Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos... Producción sonora. Aviso importante. El siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Empezamos esta polución sonora, son las 8:05 de la noche y esto empieza con algo de rock and roll desde Colombia. Los Asesinos del Ritmo, esto viene a cargo de Triple X desde Bogotá, Colombia, una banda que estuvo presente en Rock al Parque 2015. ¿Eh? ¿Qué tal les fue por esos rumbos? Ya nos va a contar esta noche el señor Isa y la señorita Julieta, van a estar contándonos de qué se trató este Rock al Parque 2015 y cómo la gozaron y lo disfrutaron con todas esas bandas que estuvieron tocando. Así que póngase pilas con ese polo sonora de esta noche. Buenas noches a toda la gente que se conecta ya a nuestras redes sociales. Igual, muchas gracias por seguirnos, porque por ustedes estamos ahí continuando con este programa. Así que seguimos en esta polo sonora. Les contamos también que tenemos una entrada para el diseño muere de este viernes. Así es. Así que eso quedó pendiente de la semana anterior. La gente que mandara su diseño se llevaba la entrada. Y de hecho la semana anterior nos quedó pendiente leer o revisar uno de los diseños, porque mandaron el diseño, ¿no? Así que vamos a ver si lo podemos revisar en las redes sociales y ya les estaremos informando el nombre y la persona que se lleva esta entrada al Diseña o Muere. Esta noche vamos a tener un especial de Rock al Parque 2015 y ustedes no se olviden de comunicarse a través de las redes sociales. Pueden hacerlo en Facebook como Polución Sonora o como Polu Sonora el perfil. Ahí estamos conectados, estamos pendientes de lo que ustedes tengan para decirnos, para contarnos también. Un saludo a la gente de México, que igual esté pendiente. Tenemos algunos audios, saludos de gente de México que estuvo visitando también Bogotá. Ay, y eso, vamos a estar conversando un poco de todo lo que sucedió por allá y nos quedamos entonces escuchando algo de los Triple X. Esto se llama Los Asesinos del Ritmo. Esto es un viaje sonoro por Rock al Parque. Rock and Roll. Los asesinos del ritmo ya estamos aquí. Para la gente de Ecuador, que chimba, de parte de los Triple X. ¡Convictos! ¡Drogadictos! ¡Cómanos! Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, 8 y un poquito más de las 10 de la noche. Ahí estuvimos escuchando algo de Triple X, una banda de Bogotá, una banda colombiana de rock and roll que estuvo presente en el escenario Simón Bolívar, del Parque Simón Bolívar, en Bogotá, en el Rock al Parque 2015, la edición número 21. Decidimos en un momento hacer un especial de este festival porque realmente, como decía en algún momento, es una experiencia que creo todos deberíamos vivir en algún momento, a los que disfrutamos de la música. Es muy bonito, un encuentro bastante interesante de un montón de culturas y un montón de esencias y sentires alrededor de la música, y muy bonito, un festival en el que uno se va, se la goza, disfruta, conoce música, poguea, el pogo de allá. Seguro, amigo, a mí me dio miedo. Ahí la señorita Juli se atrevió a meterse al pogo, pero sí, lindo, o sea, lindo volver a esos tiempos de pogos. Y es una energía bastante interesante la que se siente en el Parque Simón Bolívar, en este Rock al Parque, un evento organizado por IDARTES, que es el Instituto Departamental de las Artes de Bogotá, una institución que trabaja o se mantiene ya desde hace algunos años de ahí presente por las artes, por las varias artes en la ciudad, y eso permite que de alguna forma el festival como tal se siga manteniendo en la forma en la que se ha venido haciendo desde hace algunos años, que son 3 días y 3 escenarios distintos donde uno se enloquece realmente. Ahí estuvimos escuchando entonces algo de Triple X. Otra de las bandas interesantes, así como ya les iremos contando más adelante, ahorita lo que teníamos para mostrarle, que era amigo Daniel, ya me olvidé. Por cierto, le mandamos un saludo al amigo Daniel que estuvo de cumpleaños este día sábado. Fue cumpleañero. No sé, el domingo fue cumpleañero ahí, bacano, que haya gustado mucho, amigo. 33, la edad de Cristo. Ya tiene la edad de Cristo el amigo Daniel. Y estuvieron también presentes en el escenario del Parque Simón Bolívar los Koji Kauto, una banda también de Colombia, de Bogotá. Una puesta en escena, amigo, con decirle que sacaron, ¿cómo se llama la...? Buenas noches, señorita Juli. ¿Qué tal? Cuente. Sacaron una moladora en el medio del show y se pusieron ahí a cortar una varita. Si ustedes quieren ver imágenes de lo que les vamos contando, pueden revisar el perfil del Polución Sonora. Ahí está la cobertura fotográfica. Publíquenle también en la página del Polución. También les vamos a ir publicando la cobertura fotográfica de Rubén Darío Contreras, un fotógrafo de Sogamoso, del departamento de Boyacá, Colombia. Le mandamos un saludo ahí al amigo Rubén, que nos acompañó, nos acolitó en la cobertura. Y de él son las fotos, de él es el ojo que van a ver ahí de los sucesos del Rock al Parque. Así que métanse nomás a las redes sociales y ahí pueden revisar un poco el resumen visual. ¿Qué tal también las bandas, ese trato de las bandas hacia los medios, hacia el público y hacia los medios? Es interesante porque yo les vi de las veces que he visto a bandas así como en ruedas de prensa, creo que es uno de los momentos en los que los he visto más relajados. Los músicos son bastante tranquilos, entran, comparten con la gente, comparten con los medios, no se complican mucho, no hay mucho esto del que no se acerque, si se acerque, es bastante libre, se puede hacer un buen trabajo, digamos, y los músicos están predispuestos porque sobre todo entienden que el Rock al Parque ya significa un escenario bastante importante en Latinoamérica. Y algunos ya repitieron algunas veces las presentaciones, y es como que se vuelve ya parte de una familia y termina siendo un encuentro, como decía, bastante interesante, de música, de rock, de reggae, de ska, de punk, de un montón de cosas que te encuentras. Y ya les vamos a ir contando así algunos sucesos y lo van a ir escuchando también lo que teníamos. Viaje por este viaje sonoro por Rock al Parque. Esto se llama Koji Kauto desde Bogotá, Colombia, y vamos a ir. Yeah. Soy Zeta de Koji Kabuto, los queremos, en el corazón nos llevamos siempre, los queremos como un hijo de puta, perdónenme, pero ustedes nos adoptaron como si fuéramos de su tierra, fueron los primeros que nos recibieron internacionalmente y siempre los llevaremos con nosotros, esperamos regresar pronto, queremos estar ahí y estén pegados porque ya Koji tiene un nuevo álbum que se llama Devolution, estén pendientes que por acá lo van a pillar, un saludo para la gente de Polución Sonora. Jonathan, un saludo para todos y soy el guitarrista de Alto Grado. Hola, mi nombre es Julián, soy el bajista en Alto Grado. Llevamos 6 años trabajando fuertemente, sin parar. Esta es nuestra cuarta participación en Rock al Parque. Hemos estado en muchos festivales también muy importantes acá de Colombia. Tuvimos una gira internacional el año pasado en California y este año vamos para México. En octubre vamos a estar allá 20 días tocando en el DF. Monterrey, tal vez algunos otros lugares, y la idea de Alto Grado pues también sería, nos encantaría ir a Ecuador de pronto, sabemos que hay un festival chévere allá, pues todo lo que se puede hacer, y les invitamos a que escuchen nuestra música en altogrado.com.co y que estén más conectados de las actividades de la banda. parque tiene una especie para artistas nacionales, una convocatoria de artistas distritales. Entonces se meten artistas distritales por Bogotá y lo del resto del país. Entonces nos metimos ahí, es una dinámica donde la gente envía sus canciones, ellos escogen, luego hay una eliminatoria en vivo con gente en un espacio acá que se llama La Media Torta, que es otro tarimán grande. Ahí van los asistentes y escogen el jurado, y ese jurado y los que ganan pasan acá a tocar. Ya no me engañas más con tu control. Acción, acción, acción, acción. Ya, ya, ya. Colombia es multiculturalmente, es un sancocho de sabores musicales. O sea, cuando te digo sancocho es como mezcla. Hay una mezcla de muchos sabores y pues lo puedes visibilizar aquí en este festival, las bandas distritales que están participando. Hay bandas de metal, hay bandas de reggae, hay bandas de funk, hay bandas que fusionan todos estos géneros. Alto Grado es una banda que hace reggae, hace ska, hace punk, hace hardcore. No nos encasillamos en un género y bueno, hacemos eso. Y Rock al Parque es un espacio muy importante para que se vean qué es lo que está haciendo acá la ciudad. Bueno, ahorita estamos promocionando nuestro nuevo disco que se llama Sonido Animal. Como te comentaba mi compañero, vamos para México el 22 de octubre. Vamos a tener varias fechas en varias ciudades de México. Promoción al 100 de Sonido Animal y ya estamos en la preproducción del siguiente disco que espero que salga el otro año, que está rompedor. Estamos de regreso, 75 bandas estaban haciendo cuentas por allá, los amigos presentes en el escenario de Rock al Parque. Caso, 73 bandas. Dijiste que eran varios escenarios. Sí, son tres escenarios. El primer escenario, el principal, que es en la Plaza Simón Bolívar. Luego está el escenario 2, que está detrás de este escenario. Y el escenario 3, un escenario más pequeño, que fue donde tocó Animal. Y digamos que, como ellos decían, un escenario más donde la gente tiene contacto mucho con el músico con quien se está presentando. Entonces creo que eso les motiva bastante a los Animales tocar así. Y tocaron ahí. Café Tacuba cerró el Rock al Parque el último día. Llega a haber tanta cantidad de gente que en algún momento tienen que cerrar el parque o cerrar la explanada del Parque Simón Bolívar, porque ya no da la capacidad para la gente. Son alrededor de 80.000, 90.000 personas que asisten a este evento. Y quisimos recalcar, o quisimos hacer un especial sobre lo que significa este evento, porque de alguna forma sí creo que es importante rescatar el trabajo que hay alrededor de la música independiente, y sobre todo de festivales gratuitos como este, así como sucede acá en el Ecuador con el Quito Fest, que de alguna forma creo que la presencia de público nuevo o de nuevas bandas van fortaleciendo o de alguna forma volviéndole a dar vida al Quito Fest, que le hace bastante falta, que ya en algún momento volverá a ser lo que todos recordamos que era. Y eso no quiere decir que en este año también estuvo se lo gozó. Estuvo bastante interesante con Animal. Nosotros pudimos ver a Animal allá en Bogotá en vivo, y nos dicen que acá también estuvo espectacular ese pogo. Sí, igual algunas bandas de acá de la escena de la escena de acá independiente sí se movieron también. Sí, Van Fanculo abrió el Quito Fest, fue increíble. Igual buena puesta en escena, sí, tiene todo un showzazo así. Entonces también se mueven full bien en lo visual. Algunas bandas están, todas las bandas ya están teniendo un nivel de profesionalidad. Bueno, sí. Qué chévere saber también que tres de los que estuvieron presentes en el Quito Fest son amigos que han pasado aquí en las cabinas, como Van Fanculo, por ejemplo, que estuvo creo que el año pasado, ¿no es cierto? Estuvo claro, por aquí tocando, sí, con sus luces ahí, que nos dejó a todos aturdidos. La Máquina Camaleón también, que estuvo hace poco por aquí estrenando su tema Motora. Y Los Mundos, que también estuvieron hace ya algún tiempito por ahí y recordándoles. Ah, Colapso también estuvo en Aleación Maestra, parte también de esta franja de programas que tenemos por acá. Chévere, eso es lo interesante, que se vayan fortaleciendo de alguna forma esos espacios independientes, y ya olvidarnos de esa idea de que, no sé, estamos débiles o estamos complicados con los recursos o con las formas que tenemos para hacer. De alguna forma así se mantiene la música independiente, así se mantienen estos programas de radio, como echándonos la mano entre todos, y mientras ustedes del otro lado sigan metiéndole oreja, metiéndole oído a la música que sale desde los músicos, desde los artistas que tienen para mostrar, nosotros también seguiremos aquí siendo el medio de comunicación en el que ustedes pueden aterrizar sus ideas y sus sentires a través de la música. Nos vamos a escuchar algo de lo que tuvimos la oportunidad de escuchar en Quito y Bogotá. Esto es Los Pericos, Sin Cadenas. ¡Huye! Yeah. Bueno, quiero invitar a una persona a cantar que se está acercando en estos mismos instantes. Guillermo Bonet de Los Cafres. ¡Yeah! ¡Huye! Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo, y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un ardiente se desapa. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Se desapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. O a escondidas de mi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. O hace tiempo quise encontrar el camino. Se escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Se escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies. Cadenas sobre los pies. Somos de Colombia, pero no tenemos patria. No tenemos banderas, no tenemos fronteras, sin patria. No countries. Somos un país herido. Yo soy David Viola, soy guitarra y vocal desde hace 30 años. Soy el frontman de toda la historia de Eira. ¿Qué nos puedes contar de lo que es la cultura musical aquí en Colombia? Pues es muy diversa. Acá es un país tropical y pues por ende no es que predomine el rock and roll, predominan las tendencias tropicales, la cumbia, los porros, el joropo, pero de todas maneras el rock and roll ha sido bien adoptado desde hace más de 40 años acá en las tierras colombianas, y hay muy buenos representantes de punk, metal, hardcore, ska, reggae y todos los demás géneros que componen el rock. Bueno, nosotros siempre desmitificamos que piensen que nosotros somos rockstars. Nosotros somos rockeros de calle, rockeros con botas de hierro, y no nos importa estar vendiendo nuestros productos, ofrecerle los productos a la gente, y además de ofrecerle los productos, saludarlos, darles la mano, hablarles. Entonces por eso siempre estamos en todas las ferias de rock, en todos los festivales donde estemos, siempre nos van a ir a ver vendiendo nuestras cosas, porque también esto hace parte de la autogestión y de la autonomía con la cual manejamos nuestra banda. Todo esto se debería implementar en otros géneros. Lo que pasa es que es difícil porque los espacios muchas veces son pequeños, pero en las ferias de material, de movimiento de material, se hacen muchos contactos, se hace mucha cultura, mucha unión, y se mueve mucha cultura alrededor de todo esto. En 30 años que llevamos nosotros en Ira como banda de punk de Colombia y pues por ende de Sudamérica, hemos visto ahora hay muchas bandas, hemos visto mucho progreso también en las grabaciones, en la parte técnica. También hemos visto que ahora hay más infraestructura para hacer buenos conciertos, y creemos que todo ha cambiado un poco también con lo de lo digital y la internet, pero bueno, sabiendo utilizar todos estos medios como se deben utilizar para culturizarnos bien, pues hasta ahí está bien. Pero ya a usarlos para otras cosas, pues ahí es donde todo falla. Estuvimos hace poco en Guayaquil, el año pasado, en el Festival Huancavilca. Queremos ir a Quito y estamos haciendo contactos. La primera vez que salimos de Colombia hace 20 años fue allá a Quito y tocamos en Cuenca, Riobamba y Quito, pero fue hace mucho tiempo. Queremos ir a Ecuador siempre y cuando las cosas se pongan pues fáciles y posibles para nosotros, y sabemos que en Ecuador hay hermanos de nosotros que quieren nuestra presencia allá, y lo haremos algún día. Para el programa Polución Sonora y para toda la gente del Ecuador, rock and roll hasta la muerte. Desde Argentina, después de hace mucho tiempo de haber visitado estos dos países, vuelve al escenario del Rock al Parque y del Quito Fest, Animal, una banda que a mí me sorprendió en escena. Hace mucho que no veía una banda así grande, de las que hablan toda la gente, de las que dicen, uy sí, yo escuché, yo crecí con esa banda. Realmente me sorprendí mucho en una leyenda. Exacto, de esas leyendas. Muy buena banda, porque se les nota a los integrantes muy entregados a su gente, muy entregados a su público. Es como que te transmiten esa euforia, esa energía que están sintiendo al momento de tocar. la energía del señor Jiménez. Ahí escuchamos la voz de Animal, el vocalista de Animal y de La Tierra, este proyecto musical alterno que tiene también. Usted, como compatriota del señor Jiménez, estaba emocionada ahí la Juli, vea. Se metió el pavo, Juli. O sea, ¿qué fue? ¡Ya toca! No, estuvo muy bacán, fue muy bueno verlo. ¿Qué tal para usted como argentina ver a una banda argentina en el Rock al Parque, primera vez así? Porque cabe recalcar que fue nuestra primera vez en Rock al Parque y por eso estamos también muy impresionados de lo que significa. ¿Qué sintió Juli? Estuvo bueno ver un poco así de lo que se escucha y meterse un poco así, un poco argentino. Con las instrucciones ahí. Claro, acá el fuego es más piña. Yo no me le acostumbro, me meto ahí, salgo sufrido. Pero el otro me lo gustó, estuvo muy, muy bacano. Muy contentos se les notaba a los integrantes de esta banda por estar tocando en el Rock al Parque y muy también. En ese entonces estaban como cerca de tocar en Quito Fest. Estaban muy emocionados de venir también para acá. Decían que querían volver a reencontrarse con la gente, con el público del Ecuador. Y nada, chévere. Eso justamente es lo que recalcaba de los músicos hace un rato, que para la prensa, para la gente que está haciendo la cobertura, muy tranquilos, muy abiertos también a conversar, a compartir con la gente, y eso dice mucho y habla muy bien de un músico. Vamos entonces a escuchar algo más de esta banda con la que alguna vez escuchamos en nuestra infancia. Esto se llama Animal. ¿Con qué vamos, amigo? Esto se llama Combativo, de Animal, desde Argentina. ¡Muévete! De La Tierra, gracias Ecuador, siempre que fuimos, la verdad que fue también, es uno de los países como Colombia, como México, que nos tratan increíblemente bien. Gracias. Volvemos en los oídos sonando Atari Teenage Riot desde Alemania, otra tal banda que estuvo presente en Quito y Bogotá también, algo para sacudir el cuerpo y para sacudir la cabeza también, un doble. Estuvimos escuchando también hace un rato de Animal. ¿Cómo recibió el público de esta banda? Atari Teenage, fuerte, había muchísima gente en esta banda, mucha gente. Mucha gente cabeceando. Cabeceando, sí, bastante. Agitando sus brazos al son de las luces. Bastante, bastante interesante. Hay una cosa interesante, igual, entre todas las cosas que suceden en el Rock al Parque, cada año existe una campaña, como más o menos lo que sucede acá en los festivales, se hace una campaña en torno a alguna temática. Este año la temática era la paz. De hecho, la cultura de paz, que es lo que de alguna forma se está fortaleciendo en Colombia, en cada uno de los espacios, desde la cotidianidad hasta los espacios más institucionales, se habla de la paz. Y de eso se trató también este año el Festival de Rock al Parque. Y dentro de todas esas publicidades de las que te saturan también, acostumbran saturarte en los festivales grandes, había una publicidad que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, que puede resultar polémica desde algún punto de vista, pero que creo que estaba muy bien tratada en este festival, que era la campaña Échele Cabeza, que a nosotros nos llamó mucho la atención porque te ponían un audio y una animación en las pantallas gigantes del festival, diciéndote que si algún amigo tuyo estaba fumado, que le ayudes, que recuerdes que si estás fumado, que si consumiste alguna sustancia psicotrópica, que recuerdes hidratarte. Recuerda hidratarte, que estés en la sombra, que si te sientes mal no entres al pogo, que si alguien se cae en el pogo lo levantes, y que le eches mucha cabeza al momento de darte en la cabeza. Era una de las campañas que tenían aquí dentro del festival, y muy interesante porque un poco rompe mucho los esquemas que existen en torno a la temática de los festivales de música, cómo tienen que ser, y de alguna forma se vive y se transmite esa armonía que se encuentra también en la cotidianidad en este festival, porque son 3 días en los que se encuentra toda la escena independiente de Colombia. Están los rockeros, los metaleros, los skaters, los skateros, los punkies, todo el mundo, y conviven muy bien con todo lo que significa la música. Esto de mezclar a las bandas en diferentes escenarios también está muy bueno, suena bastante interesante. Como digo, las campañas, me llamó mucho la atención esta de la campaña Échele Cabeza, y para los que quieran, como que les quedó sonando el bichito de esta campaña, pueden entrar a internet en échelecabeza.com, ahí se van a enterar un poco, van a poder ver los spots y nada, y cómo se promueve de alguna forma allá esta libertad de elección del consumo de sustancias psicotrópicas. Eso también, entre otras cosas, el Festival Rock al Parque Cultura de Paz. Vamos a escuchar también entonces algo de Atari Teenage Riot desde Alemania. ¿Usted qué tal, amigo, en esta banda? Embalado, pues, embalado. Sí, meterse el fuego, pues, loco. Increíble. Así. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, vamos a ir retomando un poco este movimiento de las redes sociales. Pueden hacerlo a través de nuestras páginas del Polución Sonora o el Polo Sonora, si nos quieren sugerir temas o alguna banda. Por cierto, está pendiente de salir a las redes sociales, al YouTube, el video del Extraño Comportamiento. Suburbia. Suburbia también está pendiente. Cementerio de Elefantes. Cementerio de Elefantes. Lula Boom. Lula Boom. Y

Los Platters en vivo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, sábado 19 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta, Ticket Show Musicalísimo, con el auspicio de Hotel Hilton Corón, Joyería Windsor, Club de Suscriptores El Comercio, Original Classics, en 22 producciones. Las montañas, árboles y plantas del país tienen su retrato en la muestra Montañas de Flores y Bosques, del pintor Luis Mijingalli. Montañas de Flores y Bosques. Gran inauguración, jueves 24 de septiembre, 19 horas. Salas Kingman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recorra el país a través del mensaje ecológico de Montañas de Flores y Bosques. Clausura, 15 de octubre. Lo que debemos saber sobre la actividad del volcán Cotopaxi. Ante la caída de ceniza volcánica, debemos conocer que esta contiene gases y elementos químicos que pueden afectar nuestra salud. Por eso debes tomar agua segura, clorada o hervida para evitar problemas digestivos como diarrea. Tapa los alimentos y el agua que no estés consumiendo para que no se contamine con ceniza. La ceniza causa irritación en la piel, por eso utiliza ropa larga, guantes y gorra. No seque su ropa a la intemperie, ya que puede producir enfermedades al contacto con la piel, especialmente la ropa interior de la mujer puede causar infecciones vaginales. Si algún integrante de su familia tiene problemas respiratorios o sus ojos se afectan por la caída de ceniza, llévelo a un lugar seguro. Y si es necesario, acuda a la unidad de salud más cercana. Mientras dure la actividad del volcán Cotopaxi, sigue toda la información y las recomendaciones que entregue el Ministerio Coordinador de Seguridad, que es el único canal oficial de información, y lleva siempre tus documentos de identificación. Infórmate más en www.seguridad.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador. De Radio Cusey, Guadalajara, México. Ya se los advertí. Aquí tienen música para volar. De los amigos de México de Cusey Radio FM, entramos y volvemos a este segmento de Polución Sonora. Ya casi son las 9 y 10 de la noche. Continuamos en el especial Festival Rock al Parque 2015. Igual, siempre está bueno de alguna forma rendirle tributo a estos festivales. Aquí también hubo el Quito Fest, un festival bastante interesante que se mantiene vivo, que qué bueno que se mantenga vivo, que siga siendo un espacio para la música independiente, para la presencia de nuevos músicos y de algunas otras bandas que se están fortaleciendo también. Lo que estamos escuchando de fondo es desde México, precisamente desde el sector de Tijuana, en la frontera. Esto se llama Nortec Collective, presenta Bostich y Fusible, así se llama el proyecto musical en general, pero en algún momento se llama solo Nortec Collective, una música que fusiona la música electrónica con la música norteña, con la música norteña. Ahí está y obtiene como resultado esto que se llama Nortec Collective. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y nos contaron que el Rock al Parque fue su última presentación. Ya no van a seguir tocando, no va a haber más presentaciones de esta banda. No, dice. Así que tuvieron una presentación bastante linda, bastante diferente en el Rock al Parque. Lo pueden ver en las fotos en la página de Altera. Lo estamos publicando también en la página de Polución Sonora. Y bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta Beto de Norte Collective, uno de los DJs, precisamente el fundador de este proyecto musical. Y luego escucharemos también algo de su música. Esto es desde México. Saludos a México, a Cusey Radio FM. Y esto es la red de la radio que junta todo el mundo. Bye bye. Norte Collective. Bueno, yo soy Pepe Mao, soy parte de, bueno, fundador del colectivo Norte y de Voces Imposible. Y bueno, estamos ahora acá en Rock al Parque y mi función pues es componer la música para Norte. Bueno, nosotros somos de Tijuana, es una ciudad que pues está al lado de la frontera. Crecimos con la música electrónica y la música de banda y norteño, pues era lo que es lo que suena allá. Entonces, a nosotros no nos gustaba esa música, no nos gusta de hecho. Y pues más bien lo que hicimos fue reconstruir esos sonidos y, no sé, manipularlos de tal manera que fuera de nuestro agrado. Y así fue como nació esa idea de hacer Norte. Aujourd'hui nous acompaña Bostich plus Fusible et leur Tijuana Sound Machine. Un gran aplaudissement à tous. Bienvenue à l'univers Tijuana Sound Machine. Este fue un reto porque es como juntar el agua con el aceite, son dos cosas bien distintas. Digo, yo sé que ahora ya, bueno, hay que cumbia, electrónica y hay muchas fusiones, pero en el momento que nosotros lo hicimos no había casi nada, o sea, era, y lo hicimos, fue duro al principio, pero pues bueno, lo logramos y al final del día pues fue más una experimentación y ya pues ahora pues nos retiramos del sonido porque ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y es el momento para pues decir adiós y qué bueno que estuvimos al Rock al Parque. Cuando inició Norte tocamos al Rock al Parque y ahora que nos vamos tocamos al Rock al Parque. Hacer otras cosas, realmente en la música creo que tienes que cambiar, no quedarte en tu zona de confort. Yo sé que con Norte podemos seguir girando 10 años, 20 años más, pero mejor prefiero que me salgan las canas de hacerme viejo haciendo otro tipo de música. Ya lo de Norte ya lo hicimos, ya lo que teníamos que hacer está bien y ya. De Tijuana transmiten ustedes en su música? Pues transmitimos lo que vivimos allá, o sea, allá es una ciudad bien complicada, es una ciudad donde todas las drogas cruzan Estados Unidos, donde es muy conflictiva, donde hay muchos problemas de migración, y también es una ciudad que también es muy inspiradora y hay mucha parte creativa, hay muchos artistas en todas las disciplinas del arte, y para nosotros eso es lo que reflejamos en los visuales, es lo que reflejamos en la música. Creo que todos los países de Latinoamérica tienen su escena independiente. En nuestro caso, pues sí, también, o sea, nosotros hicimos nuestra propia disquera, Norte, que lo tuvimos que hacer nuestro propio sello, porque en ese entonces a nadie le interesaba. Sin embargo, nosotros hicimos nuestro propio sello y a los meses que lo hicimos ya teníamos la distribución de Island Records, de Chris Blackwell, ¿no?, que fue el que nos firma al principio, y así fue como ya empezamos a girar, así que todos los festivales, ¿no?, de electrónica y también de rock, ¿no?, como, bueno, electrónica, el Sonar o Coachella, Vive Latino, Argentina, pues el Emergente, el Ultra, el Pepsi Fest, no me acuerdo. De aquí en Colombia, pues también el Rock al Parque es la segunda vez, y en Estados Unidos, pues bueno, pues en festivales. O sea, ahorita realmente estamos cerrando este ciclo, ya tocamos en Coachella, cerramos el Vive Latino, vamos regresando de Inglaterra, tocamos en el Royal Albert Hall, ahí andamos, o sea, todo este este año va a ser cerrar el ciclo y todavía nos quedan ahí unas fechas y ya, ahora sí que ya dejamos de tocar Norte. Yo siempre estaré contigo. We'll be right back. soy Pepe de Norte. Un saludo a toda la gente de Ecuador y un saludo a Polución Sonora. Estamos de regreso ya casi cerrando el programa, compartiendo una de las últimas conversaciones y de los audios que tuvimos la oportunidad de compartir con algunos de los músicos presentes en Rock al Parque. Más adelante vamos a estar escuchando también algo de Café Tacuba, que fue lo que cerró este festival. Y bueno, anexo a todo lo que significa el festival como tal dentro del Parque Simón Bolívar, existe otro escenario que se llama La Media Torta, que está más bien en el centro de la ciudad. En este escenario estuvieron presentes el día de más rock en el Parque Simón Bolívar, en La Media Torta, en cambio había una escena más alternativa y más festiva, digamos. Ahí estuvo presente el señor Celso Piña desde México, volvía a sus tierras a tocar a los años a Bogotá. Esto se llama Reina de Cumbias, Celso Piña desde México colombiano sería. Vamos ahí. Estamos de regreso, escuchábamos al señor Celso Piña desde, ¿cómo me dijo usted, amigo Daniel? Que era Colombo mexicano, el señor Celso Piña. Él hace un poco de cumbia colombiana al estilo mexicano, mezclando el acordeón, interesante por el tema del acordeón. Y él estuvo presentándose en La Media Torta como parte del Festival Rock al Parque 2015. Y por supuesto, una de las bandas que estuvo cerrando, entre otras, P.O.D., Sum 41, ahí. Recién ahí yo me enteré que era una de las bandas que hacía una canción de la película, ¿cómo se llama? La cosa es que hace una canción de una banda película famosa Y de hecho, Sum 41 fue una de las bandas que más público tuvo. Increíble, pues loco. Es cierto, como loco. Él decía que era la primera vez que tocaban en Sudamérica. Y estaba una locura porque en realidad temblaba igual toda la plataforma de cemento que está ahí. Se escuchaba mucha gente, mucha gente. Fue el concierto que más concurrente tuvo. Sí. A explotar, prácticamente cerraron las puertas también para Sum 41, terminaron de tocar, se vació un poco, se volvió a llenar para escuchar a la banda que vamos a escuchar a continuación. Desde México también, el señor Rubén Albarrán, en la voz de Café Tacuba, nos dice Olita del Altamar, nos canta una canción al estilo andino, esto es Café Tacuba. Concluimos este viaje sonoro por el Rock al Parque 2015. Esperamos que les haya gustado estos sonidos, esta música que les compartimos desde nuestros sentires igual y desde los sentires que vivieron Cristian Isa y la Juli. Escuchando entonces lo que fue, como dice acá el amigo, el viaje sonoro por Bogotá, Colombia, el Rock al Parque, seguiremos sonando la música que existe por acá también. La próxima semana esperamos tenerles ya algo de música en vivo, sí, retomar sí, un poco ya de habido sesiones. Conversaciones, estoy ávido, amigo, de conversar con las bandas que pasaron por aquí. Me quedó pendiente la máquina Camaleón. Esperamos volverlos a ver. Increíble. Porque quiero volver. Quiero conversar con la máquina Camaleón, con algunas otras bandas que ya estuvieron por acá. Pero en todo caso, mientras eso sucede, mientras nos volvemos a ver con otras bandas, seguimos trayendo a otros músicos que están pendientes también. Y nada, la próxima semana esperamos tenerles algo chévere. Yo me inclinaría así como algo medio embaladín. Sí, yo también. Sí, me gustaría. A usted, amigo Daniel, le gustaría así algo ya... Algo punky. Algo así medio clasicón del punk. Ya, de allá del sur. ¿Te parece? Le gustaría, bacano. Entonces vamos a ver si logramos traer algo desde el sur, algo de punk del sur. En todo caso, ya les seguiremos contando eso entre semana en las redes sociales. Nos despedimos. Esto fue Evolución Sonora. Muchas gracias por su compañía. Estaremos la próxima semana con un poco más de música. Así que nos vemos. Conéctense en las redes sociales. Ya saben, igual suscríbanse al canal de YouTube. Sesiones por Evolución Sonora. La tierra es al revés. La sangre es amarilla. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada.